El apoyo de las brigadas al corte de tablas de palmas para la construcción de nuevas viviendas en zonas damnificadas por el huracán Irma destaca entre los aspectos más importantes en la etapa de recuperación en Sierra de Cubitas. Roger Cruz Velázquez, obrero que labora en la VPC Julio Antonio Mella, explica sobre el impacto de la tarea. Bueno, aquí estamos haciendo todo el esfuerzo para ayudar a todos los que se han dañado. ¿Están picando palmas? Sí. ¿Para coger las tablas para las casas? Para las casas. Y otra brigada que está picando el madero. ¿El trabajo es duro? Sí, es duro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es necesario. ¿Hay que darle respuesta al país? ¿Están apoyando aquí? Sí. ¿El trabajo es duro, verdad? Es duro, bajo el sol, la 24 horas del día, como que aquí. ¿Pero se multiplica la solidaridad entre vecinos? Sí, ¿cómo que no? Ayudando aquí, apoyando aquí a la gente que están danificados para que puedan hacer su casa rápido. José González Cruz, al frente de la tarea, precisa sobre la importancia de agilizar el trabajo. Es una tarea muy buena porque la revolución está cumpliendo con lo que, la afectación del ciclón, lo que hizo el país, ¿no? Estamos apoyando a los que están necesitados por el ciclón. Con el concurso de los trabajadores del sector agropecuario en Sierra de Cubitas, se consolida la participación de brigadas en el corte de tabla de palmas para la edificación de viviendas en zonas rurales. Entrevistó para este espacio María del Carmen Castañeda Barón.